Bueno, ya le tenemos en el estudio a Mercedes Basile, licenciada en Administración y especialista en Mercado de Capitales. Acá en el estudio para hacer la columna de todos los miércoles, No hay almuerzo gratis. Bienvenida, Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, entusiasmados porque hoy se cumple el ciclo de noviembre, hay que decirlo. Exacto. Y veníamos hablando de este famoso traje, ¿no? De cómo nos vamos preparando y para ponernos cada una de las prendas y cómo nos va quedando según la situación. Y hoy nos toca lo último. ¿Qué nos ponemos hoy? Hoy es el pantalón, gente. Y el pantalón que es la deuda. La deuda. ¿Cuántas cosas no asumimos como deuda o, a ver, la interpretamos de una manera en la cual asumimos que es algo inevitable, ¿sí? Entonces, es traer esta analogía perfecta, me parece perfecta por varios conceptos, ¿no? Uno cuando va a elegir un pantalón muchas veces intenta lograr el calce perfecto, ¿no? Más las mujeres, vamos por el calce perfecto. Y hay gente que se vuelve especialista en calzar deuda, ¿no? En cuanto a, ayer particularmente lo escuchaba, cierra la tarjeta el viernes, el sábado estoy comprando, ¿no? O el bien ponderado, bueno, pago y después veo lo que me queda y veo si uso la tarjeta o uso otro medio de pago. Entonces, de alguna manera, nos volvemos especialistas en esto de elegir el mejor calce, pero en la deuda no siempre hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando nosotros decidimos calzar una tarjeta y calzar una deuda, somos tomadores de tasa, no lo estamos gestionando. Ya estamos yendo hacia, de alguna manera, a ver, asumiendo que estamos teniendo más gastos que ingresos. Porque si cuando yo voy a la deuda, cuando yo estoy postergando un pago, y ese concepto me gustaría que lo tengamos acá, yo estoy asumiendo una deuda. La tarjeta de crédito es un medio de pago que posterga un pago en cuotas o para más adelante, ¿sí? Entonces, ahí yo me quiero quedar con esta analogía del pantalón. ¿Por qué? Porque podemos tener distintos pantalones, podemos tener de distintos colores, podemos, a ver, gente, con el desarrollo de las wallets, como siempre hablamos, Naranja X, Mercado de Pago y todo esto, tenemos infinidad de oferta de medio de pago que entre que no me di cuenta se volvió una deuda. Y esa delgada línea es la que tenemos que identificar como ese calce perfecto, buscando ese calce perfecto. Que no se transforme un medio de pago que a mí me permite, por ejemplo, postergar un pago que yo tendría que hoy pagar y hacerlo en 6 cuotas. ¿Cuándo se vuelve deuda? Cuando de alguna manera no llego a cancelar en tiempo y forma, y ahí es donde se me hace mi bola de nieve. Entonces, encontrar ese calce perfecto es asumir que en 6 cuotas a lo mejor lo puedo hacer perfectamente, pero tengo que ser muy cuidadosa en el calce. Me gusta la analogía, Mer, que haces en esto de tomar conciencia de que básicamente es postergar algo. O sea, me lo tiro para más adelante. La Mer del futuro va a tener que afrontar este gasto. Y por otro lado, esta diferenciación que haces entre que un medio de pago se transforme o no en una deuda. Exacto. Como que es como si fuera un semáforo que pasa del verde al rojo. Cuando yo no tuve en cuenta eso de que justamente el medio de pago se puede transformar en una deuda. Claro, sin filtro. Exacto. Y además, chicos, acá hay algo muy particular a nivel general. La deuda no... A ver... Nosotros tenemos como esa aversión a la deuda. Eso de que caer endeudado es lo peor que te puede pasar. Y creo que lo hemos mencionado en otras de las columnas. Los países crecen con deuda. Creo que lo habíamos dicho. ¿Cuál es el país más endeudado del mundo? Estados Unidos. Entonces, si de alguna manera es la manera que tienen los mercados de financiar proyectos, es una herramienta. El tema está que cuando la herramienta yo la tomo cuando ya, de alguna manera, se me quemaron todas las naves, ahí es donde yo digo que soy tomador de tasa. ¿Sí? Claro. Entonces, el tema de tomar a la deuda como una herramienta sana también implica el compromiso y con lo que yo me siento cómoda. Por eso vuelvo a la analogía del pantalón. Si yo soy de un talle de pantalón y tomé una deuda que me queda dos talles menos, ¿cómo voy a estar? Y no asfixiado. Duermo de noche, claro. Asfixiado. Entonces, si yo asumo y tomo una decisión, tengo que ser consciente de esa decisión que he tomado e ir dándole seguimiento. Porque dándole seguimiento me voy a dar cuenta si era para mí o no. Y si de alguna manera yo termino resolviendo que esa herramienta no es para mí, termino con esa deuda y puedo retomar o inspeccionar otra herramienta de deuda que a mí me permita dormir mejor, porque en esto, gente, siempre tenemos que irnos a dormir sabiendo que tomamos decisiones y que no dejamos que el entorno termine resolviendo por nosotros. Claro. Sí, que tome decisiones por nosotros, ¿no? Y lo que pasa es que eso también, perdón, Cari, si yo dejo que el entorno tome decisión por mí, claramente viene con las condiciones que se me imponen y no con lo que yo quisiera. Claro, y en el mundo, en el sistema en el que vivimos, todo el tiempo hay una estimulación a querer consumir, claro. Y querer esas necesidades fabricadas, digamos, ¿no? Esa tentación constante del mundo publicitario y del sistema en el que vivimos, que es peligroso. Por eso me parece que es tan importante poder tener todas estas herramientas que nos venís dando y ser precavidos. Exactamente. Saber poner un freno. Y chicos, asumir que si la deuda es una herramienta de crecimiento y no un chaleco salvavidas, son distintas, a ver, las maneras en la que tomo esa decisión. Porque si la deuda es una herramienta de crecimiento, yo voy a tratar de tener un score financiero muy positivo para acceder, por ejemplo, a una vivienda, a un automóvil y no pagar un sobreprecio por una financiación más cara. Entonces, cuando yo considero la deuda como una herramienta de crecimiento, me empiezo a cuestionar un poco más en qué voy a gastar, tal cual lo que vos acababas de decir. Porque, a ver, si nosotros asumimos que somos pasivos al momento del gasto, caímos en la trampa. Y cuidado donde caemos. Exactamente, chicos. Exactamente. Cuidado, ¿sí?, donde caemos. Exactamente. Hay un meme muy gracioso que dicen: pensé que me habían hackeado la cuenta y era yo el estafador. Claro. O sea. Entonces, como para cerrar la idea, a ver, la deuda tiene en cuenta o se basa, la clave de la deuda son dos palabras fundamentales que también las dijimos para el mercado, ¿sí? Son confianza y transparencia. Uh-huh. Entonces, por hacer las cosas, o sea, hacer las cosas bien tiene sus beneficios, porque genero un buen score financiero, porque genero herramientas de mejor calidad para ese crecimiento que yo quiero planificar. Entonces, si yo puedo tener mejores herramientas cuando planifico, no cuando el saco me queda chico en términos de ingresos, cuando tengo demasiadas remeras y camisas de gastos y el pantalón me aprieta fuerte, en ese contexto, chicos, difícilmente lleguemos a tener accesorios de ahorro, como habíamos visto. Entonces, dando un marco general, pensemos siempre en términos de ingresos que a mí me permitan tener la calidad de vida que yo deseo, pero que tampoco me lleven a ponerme pantalones que me di el gusto, pero después la paso totalmente mal, ¿sí?, hasta que termino esa deuda. Y por otro lado, que en vez de deuda, sea que yo me pueda dar algunos gustos desde el ahorro, porque desde el ahorro es una diferencia genuina que yo hice desde mi trabajo. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Bueno, hoy terminamos el ciclo de noviembre, como decíamos al principio, sobre este tema del traje en todo su conjunto. Y el mes que viene vamos a arrancar uno nuevo. ¿Algo que se pueda ir adelantando o no? Ay, sí. Sí, no, no me puedo. Un poquito. El otro encuentro nos dejó ahí como medio en suspenso. Claro, ahora llegó tecleando. El momento. Que de hecho era una pista. Era una pista el suspenso. Era sí, una pista. Era que yo una creo pista. Que la adivinamos un poquito. Pero la gente del otro lado no sabe, no tiene idea. Bueno, el ciclo de diciembre lo vamos a enfocar más allá de un poco más distendidos, teniendo en cuenta el fin de año, pero también teniendo en cuenta que fin de año podemos estar tomando malas decisiones, gente, ¿sí? Entonces, el primero de enero, del primero al 10, todo va a llegar. Van a llegar las tarjetas, va a llegar todo. No se termina nada. ¡No! Sí. Entonces, de alguna manera, y también trayendo un poquito esta idea de que los cuentos cuenten nuestra historia. O sea, somos contadores de cuentos, bueno, contemos nuestros números. Que de alguna manera los números que nos contamos sean sinceros y sean lo que nosotros podemos. Porque si eso nos puede dar bienestar, contemos historias más reales de nuestros números. Bueno, así que ya saben, a partir del mes que viene empezamos a contar historias. Mercedes Basile, licenciada en Administración y especialista en Mercado de Capitales, en esta columna de todos los miércoles que se llama No hay almuerzo gratis. Mer, muchísimas gracias. No, por favor, Cari, me dejas dar un saludito porque sí, me han penado, pero bueno, fue el cumpleaños de un gran amigo y bueno, y la verdad que lo admiro mucho porque lleva adelante una actividad comercial muy humana y la verdad que es bueno saber que hay profesionales que ponen tanto cariño a lo que hacen. Así que mis respetos y bueno, y feliz cumpleaños, que fue el lunes. ¿Cómo se llama? Germán. Bueno, le mandamos un abrazo enorme y un feliz cumpleaños a Germán también nosotros. Hasta el miércoles, Mer. Muchísimas gracias y que tengan un hermoso día. Gracias, igualmente.